melenita caprichosa, la de carita morena. No quisiste tú ser buena, fuiste mala y engañosa. Ay, melenita caprichosa, tus maldades te perdono, en mi pecho no hay encono, solo hay recuerdo pavo. Me da pena con tu rango de coqueta favorita, tú no vales melenita, que serás carne de fango. Cuando escuches este tango, es un grito de mi alma, que robaste tú mi calma. Piensa, piensa en el mujer. Melenita caprichosa, estás matando tu vida, de alma y cuerpo estás perdida, por tu vida licenciosa. Ay, melenita caprichosa, vuelve atrás tu mal camino, que algún día tu destino será mejor para ti. Me das pena con tu rango de coqueta favorita, tú no vales melenita, que serás carne de fango. Cuando escuches este tango, es un grito de mi alma, arrobaste tú mi calma. Piensa, piensa en él.